De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la basura espacial? Son muchos los problemas en la recolección de basura, principalmente en las grandes ciudades. No falta alguien que arroje basura a tu patio trasero. Lo que sí es difícil de imaginar es que caiga basura espacial en tu jardín. ¿Qué es la basura espacial? ¿Qué es la basura espacial? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Que andan así por ahí. La espacial puede ser la parte de los cuando se despegan los cohetes, sabes que esos son como cápsulas, se van desprendiendo por partes y las que se van soltando pues quedan orbitando ahí sin hacer nada y supongo que contaminarán o algo harán, no sé. Que ocupa el espacio, lo que uno manda al espacio, los contaminantes, como los cohetes o algo así. Me imagino que deben ser residuos de asteroides. ¿La basura espacial? Satélites que en desuso, transbordadores, cuestiones lanzadas al espacio, globos meteorológicos, todo eso es basura espacial que no llega a la Tierra. Basura que lanzan en el espacio. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Cuando se lanza una nave o algo al espacio, algunos restos de esta no regresan a la atmósfera y se quedan orbitando, sin utilidad alguna, alrededor de la Tierra. La variedad de estos desechos es enorme, desde grandes restos de cohetes hasta pequeñas partículas de pintura. Esta chatarra o basura espacial representa un verdadero peligro, ya que sin importar su tamaño pueden alcanzar los 27.000 kilómetros por hora. Se estima que hay al menos 10.000 piezas de tamaño de 10 centímetros. Además, más de la mitad de estos objetos que orbitan en la Tierra son naves que se han quedado obsoletas, restos de cohetes y otros objetos desprendidos durante las misiones. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.